Pues saludamos ya a Óscar Aranda, compañero de la 97 de Bilbo. Preparado al otro lado del teléfono para ofrecernos la habitual crónica semanal. Óscar, muy buenas. Egunon, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Pues aquí estamos. Bueno. Territorio vizcaíno. Eso es. Bueno, pues empezamos, si no me equivoco, con lo que has denominado bloque municipalista. Pues sí, comenzamos, bueno, esta corresponsalía con una noticia que apareció esta semana en prensa, al principio de manera quizás soterrada o no con la importancia que tenía, pero que al pasar los días pues ha ido eso cobrando importancia, pues ayer, pues tras intervenir ayer H. Bildu para intentar frenar lo que es la aprobación de la, eso lo digo bien, de la modificación de la ley de ordenación del territorio a través de la nueva ley de administración ambiental de Euskadi. ¿Qué implica esto? Pues implicará que a partir de su aprobación, que se espera a final de año, porque está PNV y PSE están a tope con esto, yeah, pues que el gobierno vasco podrá imponer a los ayuntamientos proyectos e infraestructuras de interés general, dicen, aunque estos, aunque los ayuntamientos pues se nieguen a dar licencias o planteen alegaciones a proyectos pues que consideren, no sé, que sean perjudiciales para su municipio o que no les interese que esté sí, en sí, su municipio. Una agresión gravísima a la autonomía municipal. Eso es, es, ¿no? Tremendo. Y eso es lo que queremos incidir un poco hasta ahora, pues había convertido a nivel municipal en una herramienta pues ampliamente utilizada por ayuntamientos y también por colectivos pues para oponerse a determinados proyectos pues como el TAP, claro, algunos parques eólicos con impacto medioambiental fuerte o vertederos o incluso pues infraestructuras como la planta de coque en el complejo petrolífero de Petronor en Búsquiz, ¿no? Y también hay que decir que era hasta ahora pues que era una herramienta o una serie de herramientas de carácter limitado, ¿no? Pues que dependía de última instancia pues de la judicatura, ¿no? Y que los tejemanejes que han sido continuos en los últimos años pues para imponer proyectos pues muy perjudiciales y en donde al final pues se ha impuesto el interés general, bueno, que dice, sí, que dice Tapia, que le, ¿no? Llaman, que, eso es, sí, eso de interés general o directamente pues bueno, interés económico, ¿no? Por poner algunos ejemplos, pues la oposición a la construcción de IKEA en Baracaldo hace unos años, bueno, creo que lleva ya más de 10 años, donde pues los grupos ecologistas locales, sobre todo Ecologistas Marcha y Eguski, pues que ganaron varios juicios para intentar, bueno, porque había ahí como una vaguada, una, y había como una especie protegida, el pez espinoso, si creo recordar, y que al final pues que el gobierno vasco, pues aunque ganaron algunos de estos juicios para evitar la construcción de IKEA en Baracaldo, pues al final el gobierno vasco arrolló con su legislación o con su manera actual y al final pues se construyó IKEA o en la misma planta de coque que comentábamos, que aunque hubo algunas victorias judiciales, pues al final se hizo caso omiso y se siguió con esta planta, ¿no?, del complejo, dentro del complejo de Petronor. Pero parece que aún así pues el gobierno vasco, el PNV y Arantxa Tapia, pues no tenían suficiente y quieren tener pues todo bien atado pues para evitar que haya la mínima posibilidad de emprender pues con todos los planes que les apetece, claro, hacer, dejando la autonomía municipal al final de cuentas pues al mínimo, ¿no? Les daría mucha más inmediatez, ¿no?, a sus proyectos, eso, que pues se evitarían un montón de retrasos según su, claro, su concepción. Sí, claro. Claro. Al final lo que has comentado, esa mínima autonomía municipal permitía pues eso, algunos retrasos, ¿no? Pero que al final pues que según los proyectos pues que se hacían, aunque sí que hay algunos que se han podido paralizar, el parque eólico de Carranza, algunos así que me vienen a la cabeza, que sí que esa acción municipal ha permitido pues que no se hagan esos proyectos. Hace semanas Arantxa Tapia ya lo decía en una entrevista donde se quejaba de que de algunos proyectos, sobre todo parques eólicos, mencionaba que estaban siendo paralizados por la negativa de algunos ayuntamientos pues a conceder licencias y que eso pues entorpecía y que atrasaba pues los procesos, esos procesos. En agosto escuchamos al exalcalde de Atxondo, dentro de, bueno, de la campaña anti-TAP que se hizo en Atxondo, el exalcalde de Atxondo, David Cobos, que pues la estrategia que siguieron, que emprendieron en este ayuntamiento pues para evitar las obras del TAP y que, bueno, pues que dio resultado en los años por lo menos que estuvo en la alcaldía, primera NV y luego con EH Bildu. Fue muy gráfico, ¿no? Y dio una idea clara de municipalismo, de las pocas herramientas que se poseen a ese nivel institucional, pero que las hay, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad es que fue una charla bastante interesante, ¿no? Para ver cómo desde los municipios se pueden hacer cosas, ¿no? Y qué pasó, que al perder la alcaldía en 2019, EH Bildu en Atxondo, pues lo primero que hizo el PNV, pues que fue la primera semana, como él comentó, pues que echó para atrás todas las alegaciones que habían presentado, todas las el PNV cuando empezó a gobernar en ese 2019, y que bueno, y que concedió todas las licencias posibles pues para hacer ese tramo del TAP, que es ahora lo que está en construcción. Claro, ¿no? No sea que en 2021-22 pudiera perder otra vez el poder, ya hizo sus labores. Sí, porque en Atxondo encima estaba como muy justo, ¿no? Muy justito fueron, estaría, sí. Creo sí. que fueron 25 votos los que diferenciaron, sí, sí. tanto para por un lado EH Bildu, las veces que ganó, como las que ganó el PNV, pues al final es un pueblo pequeño, por muy pocos votos se decide sí. quién tiene. Pero quién tiene claro, un pueblo pequeño, pero muy, muy sensibilizado también con todo el tema del tren de alta velocidad, lógicamente por el enorme destrozo del valle, ¿no? En fin, veremos qué pasa así. Y entonces, a partir de ahora, pues si se aprueba esa modificación, pues ni tan siquiera pues se podrá hacer nada y todo estará más catado, pues como decía antes, por interés general y sobre todo por interés económico de estos objetivos que tiene el PNV, que muchas veces actúan como una apisonadora. Y seguimos hablando de municipalismo y nos hacemos eco de una queja planteada por varios ayuntamientos gobernados por candidaturas independientes. Son Orozco, Balmaseda, Carranza y Echevarri, con su alcalde Loren Oliva, que es el pueblo por más que lleva más años con este modelo municipal, pues no sé, no ha escrito a los partidos políticos y bueno, partidos políticos con implantación en todo el territorio vasco, que se quejan, pues en este caso se quejan de los fondos que reciben desde Udalcucha, que lo hemos comentado en algunas ocasiones, que es la principal vía de ingresos que tienen los municipios bueno, pues para elaborar sus presupuestos municipales, y que se quejan de que Bilbao, pues que aunque tenga el 30% de la población de Vizcaya, pues que recibe el 38% de los fondos forales y que no entienden, pues los municipios que están como agrupados estas candidaturas independientes, yeah. los pueblos donde gobiernan y también donde cogobiernan, por ejemplo el caso de Arrigorriaga y Galdakao, junto con EH Bildu y Podemos, no, bueno, pues que se quejan y que no entienden y que les parece injusto pues este reparto que se hace y que se prime la capital con el retrimento de los de otros municipios vizcaínos, ¿no? Vale, pues nos hacemos eco de esta queja de estas candidaturas independientes. Y bueno, y aparte de municipios, y a partir de ahora, como decíamos antes, con esta modificación de la ley de ordenación del territorio, los municipios, la institución más cercana a la ciudadanía, pues van a tener menos herramientas que decir de las asociaciones vecinales y de los procesos participativos o no procesos participativos con algunas infraestructuras. Y queremos poner dos ejemplos de cómo, bueno, si a los municipios no les hacen mucho caso a la hora de, pues bueno, pues de oponerse o incluso de apoyar otros proyectos, pues vemos como con las asociaciones vecinales es mucho menor, ¿no? Queremos poner el ejemplo de Zabala, del barrio de Zabala en Bilbao, con el tema de la, bueno, pues de la trinchera que divide este barrio, sí. ¿no? La trinchera por donde pasa pues el tren y sí. en un futuro sí. pues y que tenemos un audio donde Alex nos cuenta pues la falta de proceso participativo que está habiendo pues para decidir o la gente del barrio poder opinar sin tan siquiera lo que quieren para este barrio. Escuchamos a Alex. Perfecto. Cuando hablamos de la trinchera de Zabala, nos estamos refiriendo a un espacio de 15.000 metros cuadrados que se adentra en el propio corazón del barrio y que además de generar problemas de suciedad e insalubridad, está en un estado de conservación bastante lamentable. Con todo el proceso que se está iniciando de urbanización de la zona de Abando a raíz de la entrada del tren de alta velocidad en la capital, Estamos reclamando que se cubran este espacio y que se elabore un plan de participación ciudadana para decidir entre todas las vecinas y todos los vecinos los usos que queremos darle a este espacio. Ahí estaba Alex. Sí, de la Asociación Vecinal de Zabala, de Zabala Berri, creo que se llama, y que nos comentaba pues, todo lo que, bueno, pues la petición que hacen, ¿no? Y que la verdad es que poco les están escuchando. Y por otro, también queremos hablar de la avanzada en Leioa, esta carretera como que vertebra, que divide totalmente este pueblo, pueblo de unos 45.000 habitantes, que lo divide por la mitad y por esta autovía, que es la que va por todo Uribe Costa, lo que se podría ser la Super Norte, que no se llama así, pero en contraposición con la Super Sur, pues sería la autovía que va pues a Arecho, a Erandio, a todos estos pueblos. Y aquí, en este... con esta carretera de la avanzada, que comentan desde Leioa Marchan, desde la asociación Leioa Marchan, pues que no se ha tenido en cuenta para nada lo que pedían desde esta asociación, que proponía pues el soterramiento total, con lo que eso significa, pues tendría mucha más una ampliación de espacio, generaría pues como un nuevo Leioa, ¿no? Muchos más espacios para disfrute, ¿no? Esparcimiento pues de la población de este municipio, ¿no? Y que al final la Diputación pues ha optado pues gastarse el mínimo de dinero, solo tapar algunas partes, como que generar pequeñas plazas. Y nos llamó la atención que Leioa Marchan pues hace semanas que anunció que desistía. Decía que no se puede hacer nada con lo que es la máquina apisonadora de Diputación, que se disolvía como asociación. Joder. Decía que era imposible, ¿no? Pues la verdad es que un comunicado bastante gráfico, como diciendo, no podemos más, no se puede. Hemos hecho peticiones que eran coherentes con lo que queríamos, de sentido común, que nada, pero que, y decían, mira, pasamos. No, un mensaje de derrotista tremendo, pero que bueno, yeah. que lo queríamos comentar aquí, ¿no? Muy frustrante, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Y llamaba bastante la atención. Bueno, pues seguimos. Sí, vamos con otros temas. Vamos a Plentzia. Venga, Plentzia, con ese cierre. Sí, pues son unos locales en Plentzia, pues en primera línea de playa hay una zona con unos soportales, donde ha habido unos locales municipales desde siempre, donde también está el Gasteche, Gasteche Plentzia, que está en primera línea de playa, es inmejorable. Ya te digo. Y que con la excusa de que, pues que la dice del ayuntamiento que tenía la estructura, tenía fallas, pues que quieren tirar todo, bueno, en estos locales municipales están desde grupos de, no sé, de traineras, de piragüismo, hay también un bar, el Gasteche, pues bueno, pues como que cubría bastante todo esto, y que bueno, pues que el ayuntamiento dice que la estructura tenía fallas, y con esa excusa pues te lo van a tirar todo, seguramente para ampliar el aparcamiento, y que es lo que más le interesa a los intereses del ayuntamiento, ¿no? Pues para que la playa tenga otra fisionomía, ¿no? Y sin dar, claro, ¿y qué pasa? Pues que no están dando ninguna alternativa a los grupos que estaban en estos locales y que directamente, bueno, pues se quedan en la calle, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues andar en este ayuntamiento, en este pueblo, pues con este tema. Luego otra noticia nos llevaba a la actividad antidesahucios. Cuéntanos. Sí, de tanto de Batu como de Batu en Eguribe, pues que sí. Cubre pues todos estos municipios de Basauri, Arrigorriaga, Galdaco, o sea, una amplia zona, que se ha creado esta red de apoyo mutuo que le llaman, y también hace en Bilbao, pues que digamos, siguen con iniciativas potentes pues para buscar alternativas habitacionales a gente pues con amenazas de desahucios. Por un lado hacen esta denuncia muchas veces por la inacción de los ayuntamientos que permiten que esta gente pues que se sea desahuciada, que se quede en la calle, pero por otro lado tienen esta parte propositiva de que van más allá de pues del desahucio puntual que tenga cada caso, y que buscan pues crear redes y que nadie pues te quede sin recursos, no solo de vivienda, también de manutención y demás, ¿no? Es que por eso le llaman redes de apoyo mutuo. Y por ejemplo, desde Batu pues anuncian que una compañera de Batu, que Paula, con su hijo y su sobrino, que bueno, pues que gracias al apoyo de esta red pues que va a tener una alternativa pues para seguir con su vida. Y en el caso de Afet, denuncian un vídeo, la verdad es que bastante bien hecho, denuncian que un bloque de viviendas que está en la calle Rivera, en el casco viejo de Bilbao, pues que otro ha sido comprado, un bloque más, por un fondo de inversión. Con lo que esto significa, la verdad es que es un grave problema que hay en muchos municipios, en concreto Bilbao, con esto de los fondos de inversión. Era pues una gente que vivía en este bloque, que con unos alquileres, bueno, pues pagables, o lo que sea, y que bueno, y que los propietarios lo han vendido al fondo de inversión. El fondo de inversión pues tiene otros intereses. Tendrá otros planes, claro. Y impone, sí, pues otras condiciones de alquiler, y lo que pues seguramente para revalorizar el bloque, y con lo que implica eso, pues de echar a la gente a la calle, ¿no? Y esta es la denuncia que hacen, tanto hacen como los propios vecinos y vecinas que siguen viviendo en la actualidad en este bloque de viviendas de Rivera, ¿no? De la calle Rivera. Bueno, ahí queda esa información y esa denuncia también. Entramos con agenda, ¿te parece? Vale, bien, pues en agenda, pues por un lado, desde Ongi Etorri Refuxiatuak convocan una manifestación mañana 18 de noviembre a las 11 desde el ayuntamiento, pues para denunciar la situación de la gente que vive en la calle, la gente sin hogar, y que se les aporte pues bueno, pues alternativas de vivienda, albergue y demás, ¿no? Ahora que empieza el invierno, ¿no? Y lo que esto supone, ¿no? Para la gente que vive en la calle. Y luego queremos hacer mención de que está lleno de festivales Bilbao y otros sitios de Vizcaya, lleno de festivales de cine, y bueno, queremos comentar algunos. Por un lado sigue el Cinevi hasta el viernes, creo que está. Mañana por ejemplo, se va a proyectar en el Museo de Bellas Artes un documental sobre la lucha del movimiento ecologista en Lemois. Comentamos la semana pasada que Cinevi este año, bueno, ya lleva algunos años, que tiene un carácter más social en tanto los documentales como cortometrajes que proyecta, y eso, mañana este documental sobre la lucha del movimiento ecologista en Lemois, que fue un documental que fue realizado en los años 80 por Imanol Uribe, y que ahora lo recuperan porque le han dado Miquel Dido honorífico, bueno, y eso. Y también en Carmela, este viernes hay lo que llaman Queer Cinema for Palestine Festival, que parece ser que es una iniciativa internacional de, bueno, pues de apoyo a la causa palestina, y que también, pues bueno, pues en Carmela lo van a hacer con este Queer Cinema el viernes. También los domingos, o algunos domingos, en la Culture de Bilby, pues hay lo que llaman Kinky Cinema. Bueno, pues todo este cine kinky de los 80, y que lo están recuperando desde la Cultura de Bilby. Ese vaquilla. Eso es. Y el pico y... Y todas estas, todo este tipo de películas. Toda la enorme colección, sí señor. Y también pues sigue el ciclo de cine kurdo todos los lunes de noviembre en Bilbo Rock. Y bueno, y para acabar, dos presentaciones de libros. Por un lado, el viernes, el último libro de Asen Lusarraga, Malthus en Sinegona, lo van a hacer en Saque, este espacio de que está en la sala cultural, que está en la plaza de Bilby, a las 7 de la tarde. Y para acabar, pues también la presentación, que bueno, yo llevo un tiempo editado, el libro sobre Izarbel, ¿no? Este espacio que había por Irala, y que va a ser el sábado 20 a 1:30 en Astigarría. Bueno. Y nada, pues, más información, pues como siempre decimos, de Lubaki Agenda. Lubaki Agenda, eso es, perfecto. Muy bien, Óscar, pues nada, volvemos a charlar el próximo miércoles, ¿de acuerdo? El próximo miércoles, entonces. Agur. Ale, agur.